por andar la vereda del impío, por alejarme del amor de mi Señor. Caminos sin final, caminos con espinas, me alejaban más y más de mi Señor. En el mundo, ya descender.